Maluja nació en España hace 37 años. Trabaja como matrona en un hospital y le encanta dedicar su tiempo a estar con su familia. Vive desde que era un bebé en un campamento de refugiados en mitad del desierto y no puede abandonarlo porque no tiene pasaporte. Oficialmente, Maluja no existe. Ella nació en la provincia española del Sáhara, en el norte de África, cuando su pueblo comenzaba a morir. Tuvo que huir al desierto junto a 200.000 saharauis más en 1975. Su gobierno, el español, les había abandonado en manos de Marruecos, mientras el ejército alawí y miles de civiles ocupaban sus ciudades y sus casas. Los saharauis huyeron de los disparos y las bombas de napalm para poder seguir viviendo en libertad. Maluja dejó atrás sus primeros años de vida, su casa, su país y a una hermana que estaba enferma y no podía viajar. Hoy Maluja y su hermana viven separadas por toneladas de arena del desierto y un muro de más de 2.700 kilómetros cuadrados, sembrado de minas antipersona y controlado por el ejército marroquí. Los saharauis le llaman el muro de la vergüenza. Gracias al teléfono móvil, Maluja sabe que su hermana vive en el mismo barrio de cuando eran pequeñas, pero ahora convive con la opresión, la discriminación y la falta de derechos a la que le somete el gobierno de Marruecos. En los territorios ocupados te pueden detener por ser saharaui o por pedir unos servicios públicos mínimos. Marruecos extrae las materias primas naturales de esta tierra, una de las más ricas del mundo en fosfatos y con increíbles recursos pesqueros. Sin embargo, no invierte en el pueblo saharaui, que se ve relegado a ciudadano de segunda clase, en favor de los colonos que llegaron desde tierras marroquíes. En 1991, Maluja le ayudó a su abuela a preparar las maletas. Por fin volverían a casa, al Sáhara ocupado. Naciones Unidas les había dado la razón, se celebraría un referéndum para que los saharauis eligiesen si querían ser una república independiente. Los papeles decían que eso ocurriría en 9 meses, pero han pasado 20 años y siguen en el mismo sitio. La abuela de Maluja murió sin atreverse a deshacer su equipaje, por si en algún momento podía regresar a su casa. Desde ese 1991, el pueblo saharaui está a la espera, pero su paciencia se está agotando. En octubre del pasado año, la hermana de Maluja le contó que más de 20.000 saharauis se habían creado un campamento a las afueras de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental ocupado, para protestar por la discriminación de la que son objeto y reclamar condiciones de vivienda y trabajo dignas. El nombre simbólico de ese campamento de más de 8.000 jaimas no era libertad ni independencia, sino Din Izik, dignidad. Poco tiempo después, el ejército marroquí les rodeó con un muro, dejando un solo punto de acceso a través del cual bloqueaban el abastecimiento de agua, alimentos o recursos sanitarios. Prohibieron la entrada a observadores internacionales y periodistas. A principios de noviembre, el ejército inició el desalojo forzoso del campamento durante el que se produjeron violentos enfrentamientos. En ellos murieron 13 personas y más de 200 saharauis fueron detenidos. Desde entonces, el ejército marroquí saquea las casas saharauis y les somete a un férreo control, como prisioneros en su propio hogar. Los jóvenes como Maluja llevan 20 años defendiendo la paz, pero no les escuchan. No escuchan su clamor a favor de los derechos humanos. Naciones Unidas se limitó a lamentar los sucesos del Aaiún, pero no condenó ninguna injusticia. La misión de la ONU solo vigila que los saharauis mantengan el alto el fuego, pero no vela para que se cumplan los derechos humanos. Maluja quiere y espera una respuesta de la ONU, y pese a que rechaza la violencia, acepta con naturalidad la posibilidad de perder a su padre, a su marido o incluso a su hijo si la comunidad internacional no hace nada y finalmente se produce un nuevo enfrentamiento armado con Marruecos. Maluja necesita algún movimiento para haber cumplido su único deseo y su mayor esperanza: que su pueblo sea libre, feliz y que no tenga que sufrir más.